El año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Comienzan aquí dos horas de historia musical en M80. Comienza el año del vinilo, donde cada semana repasamos los éxitos que triunfaban en otra época. Esta semana de hace 33 años, 11 de marzo de 1979. Las listas de éxitos, especialmente las americanas, estaban dominadas por la música disco. La autoestima de los americanos no pasaba por su mejor momento en aquella época, después de la guerra de Vietnam y con la crisis económica. Stephen Stills se convierte en el primer artista importante del rock en grabar digitalmente. Bruce Springsteen fue atacado aquella noche vieja en un concierto en Cleveland. Pero no seamos melodramáticos, porque tenemos rock, pop y funky. Mientras en España estábamos dando los primeros pasos con nuestra recién estrenada Constitución, también los primeros movimientos por los garitos de la movida madrileña. Habíamos recibido la visita de Queen en Barcelona y Madrid. Teníamos ya a Ramoncín, a Caca Deluxe. Con el auge del rock andaluz, de los sevillanos Alameda, siguiendo la estela de Triana, que convivían con Camilo VI o Los Pecos. En febrero, los Bee Gees habían recogido 4 Grammys por Saturday Night Fever. Los escucharemos, igual que a Blondie, que estaban despegando al gran público. Toto también con su primer éxito. Y los Dire Straits, que aquellos días comenzaban gira americana con su primer álbum. Puesto número 30 del año del vinilo de 1979 para Mirrors. Sally Oldfield, la cantante irlandesa, hermana de Mike Oldfield, con este destacado tema que fue todo un éxito en nuestro país. Había estudiado ballet, se había hecho amiga de Marianne Faithfull y formó banda con su hermano en la infancia. Este Mirrors estaba incluido en su álbum Waterbearer, llegando al 19 en el Reino Unido. En nuestra lista, el 30, así comienza el año del vinilo. Bienvenidos. Shining through, and I'm proud of you, God, so much. Año 1980. 2 horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo. Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Blockheads, escrita esta canción por el mismo tío de Sexo, Drogas y Rock and Roll. Me golpeó con su bastón del ritmo, que tiene mensaje contra la violencia. Fueron número uno en enero del 79 con este tema en el Reino Unido. Ian Dury contrajo la polio a los 7 años, pero su madre se empeñó en estudiar como un niño normal y destacó en los 70 durante la era del punk y el new wave. Murió de cáncer el 27 de marzo de 2000. Era el puesto número 29 del año del vinilo del 79. Llegamos al 28. Can You Feel the Force con The Right Thing, soul inglés de Liverpool, con uno de sus momentos más destacados de este cuarteto. En el 76 habían tenido un éxito con You to Me Are Everything, pero este Can You Feel the Force llegó al número 5 de 1979. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1979. Los Dire Straits de su álbum homónimo con este tema que abriría las puertas del éxito a la banda de Mark Knopfler, pero sería un éxito de largo recorrido y triunfando primero en Estados Unidos, que era donde estaba sonando en esos momentos del 79. Luego venderían 2 millones de copias solamente en Estados Unidos y llegarían al 8 en Inglaterra, 4 en América. El 23 de febrero del 79 habían empezado su primera gira desde Boston. Los Dire Straits, traducido como Grandes Apuros, habían grabado con 100 libras en los bolsillos. Así comenzaba la escalada a las cimas desde abajo, puesto número 27 del año del vinilo. El 31 de marzo del 79 se celebró el Festival de Eurovisión por primera vez fuera de Europa, en Israel, que ganó por segunda vez. Y en el puesto número 2 había quedado Betty Mi Ciego con su canción y el coro de niños. Avanzando en nuestra lista, 26 para Shake Your Groove Thing de Peaches and Herb, incluido en su álbum Two Hearts. Este tema del dúo vocal Peaches and Herb alcanzó el número 5 en América. Herb siempre fue el vocalista Herb Thain, mientras el papel femenino estuvo integrado por 6 mujeres a lo largo de los años. En este éxito fue cantado por Linda Grimm con la producción de Van McCoy, llegando al puesto número 5. Shake Your Groove Thing de Peaches and Herb en el puesto número 26. Shake it, shake it, shake it, groove me, shake it. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1979. Passengers con Al Stewart, que daba título al disco que había publicado en el 78 con la producción de Alan Parsons. Había llegado al puesto número 7 en Estados Unidos y fue la estancia más larga en la década de los 70, siendo el número 1 de las listas de Adult Contemporary en las radios americanas. El 4 de febrero del 79 muere por sobredosis en su apartamento de Greenwich Village de Nueva York, Sid Vicious, el cantante de los salvajes Sex Pistols. Había sido puesto en libertad el día anterior, acusado del presunto asesinato de su novia en octubre del 78. Avanzando en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 24 para It's Downtown de los New Trolls. Venían de ser número 1 en España debido a la película Nunca en las horas de clase. Era una banda de rock progresivo italiana con mucha tendencia a fusionar el rock y música clásica, que había sido fundada a mitad de los 60. Fueron teloneros de los Rolling y a finales de los 70 eran más pop rock. Puesto número 24 del año del vinilo. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1979. Don't Look Back de Boston sonaron mucho en nuestro país a finales del 78 y todavía tenían mucho recorrido con aquella portada de un platillo volante. Boston, banda de rock que llevaba el nombre de su ciudad y que en las listas del Billboard llegó al número 4, daba título al segundo disco y ahora abre los episodios de una serie americana llamada October Road. Puesto número 23 del año del vinilo del 79 en M80. En el 22, What a Fool Believes de los Doobie Brothers, que estaba escrita por su más famoso vocalista, Michael McDonald, y también con Kenny Loggins, que obtuvieron el puesto número uno en abril del 79, ganando un Grammy a la canción del año y otro por el disco del año, Minute by Minute, subiendo en el año del vinilo, puesto número 22. El año del vinilo en M80 Radio. Con Agustín García. Año 1979. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Baby, you can invent a love they couldn't deny. My words say split, but my words they lie. 'Cause when we kiss, ooh, fire. Fire, este tema lo recuerda seguramente por Bruce Springsteen, que lo escribió y lo grabó en torno al 77, pero que no lo publicó hasta el directo del 87, y era un tributo inicialmente a Elvis Presley, pero las hermanas Pointer Sisters hicieron una versión que llegó al número 2 en las listas americanas, incluido en su disco Energy. El 26 de febrero del 79, B.B. King se convierte en el primer artista de blues de gira por la Unión Soviética. Había comenzado una gira aquel mismo mes allí. Y en el puesto número 20 nos encontramos con Gary's Gang, que tuvieron mucho éxito en España con Keep on Dancing. En cuanto la escuches, vas a poder recordar con alguien cercano. Era un grupo que hacía música disco de Queens, de Nueva York, debutando con este tema que titulaba el disco, y luego llegó al puesto número 15 en las listas de Soul, número 1 en las listas discos durante una semana. Estaban en la banda sonora de la película 54, sobre el famoso estudio 54 de Nueva York. Puesto número 20 del año del vinilo. El año del vinilo, 1979. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Wherever you go, Belenín con Susie 4 y Chris Norman ya estuvieron este tema en la lista del año del vinilo, donde venía acompañado del cantante de Smokey, la compositora, actriz, cantante, bajista, que consiguió sus mayores éxitos con la era del glam y en particular con este dueto de Stan Belenín, que estuvo en el 4 de las listas, muy popular por un programa de televisión en Estados Unidos en aquella época, Happy Days, y ella marcó el camino de las chicas duras en el difícil mundo del rock. En el puesto número 18 para Hold the Line es uno de los momentos estelares que nos dieron una de las bandas más prestigiosas. Toto con el primer single del álbum de su álbum homónimo, llegando al top 5 en ese invierno. Un tema potente para todos los públicos. Treating my friend. del vinilo en M80 Radio. Año 1979. Your Love con Chic, compuesto como casi todo por esos genios llamados Bernard Edwards y Neil Rogers, que ocupó el top 7 en las listas americanas y que permaneció en ellas 19 semanas. 4 llegaron a ser en el Reino Unido, una canción que en principio iba a ser para la Sister Sledge. Hasta tal punto estaba la música disco en las listas americanas que el 12 de julio del 79 en el estadio de béisbol de los White Sox de Chicago se hace una pira funeraria con los vinilos de música disco, intentando representar la muerte de este estilo que luego derivaría en la música dance. Luego se formó una batalla campal. Puesto número 17 para Chic y en el 16 más música disco en el año del vinilo del 79 con Amy Stewart haciendo una versión de un tema de Eddie Floyd que luego llegó a tener varias versiones de Otis Redding o David Bowie. Fue número 1 en USA y 6 en el Reino Unido. Puesto 16, Knock on Wood. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1979. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Versión musical de Jeff Wayne de La Guerra de los Mundos, un álbum conceptual que adaptaba la historia de la novela de Wells, que sonó mucho y había sido número 7 en España, con las voces de Richard Burton como narrador y luego componentes de Moody Blues y Thin Lizzy. The Eve of the World, con Jeff Wayne en el puesto número 15. Si íbamos a las pantallas de los cines españoles, podíamos ver El cielo puede esperar con Warren Beatty. También Por fin ya es viernes y Alerta roja, Neptuno hundido, con Charlton Heston. En el puesto número 14, avanzando en nuestra lista, nos encontramos con Billy Joel y My Life. Estaba en las listas españolas este tema cuando ya al otro lado del Atlántico sonaba otro single, incluido en el álbum del neoyorquino titulado 52nd Street, y siendo número 3 en las listas americanas, con la producción del ingeniero Phil Ramone. Puesto 14. Real close. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1979. Su alabado disco A Day at the Races, escrita al piano por Freddie Mercury, de inspiración gospel, y es otra de esas canciones que va ganando con el paso del tiempo, y llegó al 13 en las listas americanas, 2 al Reino Unido. Y en el 12 nos encontramos con Rock and Roll en la Plaza del Pueblo con Tequila. Anteriores a la movida madrileña, el disco Matrícula de Honor no tenía el mejor sonido, pero era rock directo y desenfadado. Vendieron 40.000 copias, estupendas para la época, y están en el puesto número 12 con claras influencias de los Rolling Stones. Tequila. Vamos a tocar rock and roll a la Plaza del Pueblo. Vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal. no vendría mal. No puedo tocar. El rock está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme y me puedo liberar. Si el rock está en tu cuerpo, salgamos a bailar. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1979. De Boogie de los Jacksons en el puesto número 11 del año del vinilo en M80. En España subían en las listas de éxitos llegando al 2 en mayo. Curioso este caso porque se lanzó este tema en dos versiones. La escribió Mick Jackson y su hermano con la esperanza de vendérsela a Stevie Wonder, pero el gerente de los Jacksons estuvo muy listo y escuchó una demo en el Midden del 78. Lo lanzó rápidamente en Estados Unidos, llegando al 3 en las listas de Rhythm and Blues. En Inglaterra fue la batalla del Boogie, con las dos versiones, la de los Jacksons llegando al 8 y la de Mick Jackson llegando al 15. Avanzando en nuestra lista, puesto número 10 para YMCA de los Village People, número 2 en USA, número 1 en el Reino Unido. Vendió la nada desdeñable cifra de más de 10 millones de copias, sonando en muchos eventos deportivos y muy popular en la cultura gay.

puesto número 9 para Oliver's Army de Elvis Costello, que tenía una banda llamada The Attractions, y este tema que llegó a ser número 2 en el Reino Unido, escrita por el mismo Elvis Costello en su primer viaje a Belfast, y algunos la describieron como un himno contra la ocupación de Irlanda. Aquel 15 de marzo del 79, Elvis Costello tuvo una acalorada discusión con miembros de la banda de Stephen Stills, luego hizo observaciones despectivas sobre América y la prensa se le echó encima. Puesto número 9. En el 8 nos encontramos con Jackson Browne y Stay. Formaba parte de una canción titulada Loud Out y la revisión con letras modificadas de la original fue la más popular de todas las canciones. Una canción escrita por Maurice Williams y sus Zodiacs. Puesto número 8. Del vinilo en M80 Radio. Año 1979. puesto número 7 para Heart of Glass de Blondie fue el gran salto de una banda que surgió del punk rock underground neoyorquino, convirtiéndose en un grupo imprescindible del new wave americano con la llamativa cantante Deborah Harry al frente. Estaba incluido en su tercer disco Parallel Lines y este tema inicialmente estaba orientado hacia el rock, pero surgió la música disco y obligó a un ritmo diferente. Era el puesto número 7 y el 1 de marzo Adolfo Suárez triunfa en las elecciones generales españolas. En el 6 nos encontramos con todo un ídolo juvenil al que yo tenía cierta manía, dicho sea de paso. Era también actor de algunas series del momento y posteriormente desapareció víctima de los abusos de drogas. Liv Garrett con I Was Made for Dancing, que llegó al 10 en Estados Unidos, al 4 en las listas americanas. Radio, el año del vinilo, 1979. Conmigo ya, para así seguirá. Pues sí, uno de los mayores éxitos de ABBA en nuestro país, cantada en español, Chiquitita de ABBA, incluido en el álbum Bulebú, siendo el single más vendido de la historia de América Latina y donado y presentado el 8 de enero del 79 en el concierto Música para la UNICEF, que aportó más de 1 millón de copias y fue número uno en toda Europa, incluido, por supuesto, en España. Y en el 4, otro tema también donado a UNICEF e interpretado en aquel concierto, Dia Thin I Am Sexy, de Rod Stewart. Era la época discotequera de uno de nuestros gentleman favoritos, que había llegado a ser número uno en el Reino Unido y el 10 de febrero lo hizo en Estados Unidos. Criticado por su desviación del blues rock, y él se defendió diciendo que otros grandes estaban haciendo música disco como Paul McCartney o los Rolling Stones. Puesto número 4. domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1979. Número 3 en el año del vinilo para The Logical Song con Supertramp, que se habían formado en el 69 con la condición de hacer rock adulto, pero acabaron haciendo pop de altos quilates, intentando siempre cierto anonimato. Se trasladaron a Estados Unidos para grabar Breakfast in America en Los Ángeles, con ilustraciones en la portada de Rascacielos de Nueva York, con una camarera como Estatua de la Libertad, y apareció este deslumbrante The Logical Song, que fueron número 1. El álbum número 1 durante 6 semanas en América, también en España durante esa semana. Y en el 2 nos encontramos a los Bee Gees con Tragedy. Por supuesto, también fueron número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos. No forma parte de la película Saturday Night Fever, pero sí fue incluida en el musical. Aquí está en el puesto número 2 en el año del vinilo. Tragedy con los Bee Gees le quitaría el número uno a Gloria Gaynor, igual que lo hace en el año del vinilo del 79. I Will Survive, llegando al final del repaso de la lista del año del vinilo. Ella es nuestro número uno, el mayor éxito conseguido en su carrera, que se ha convertido en todo un himno gay, describiendo el poder femenino para superar una separación sentimental. Y en esta semana de marzo del 79 era número uno en USA, también lo consiguió en el Reino Unido y se grabó una versión en español. La lista del programa de hoy lo tienes en m80radio.com. Nos puedes seguir a través de Twitter y Facebook. Feliz semana, hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sigue disfrutando de M80. Ahora te quedas con el número uno, con Gloria Gaynor. Then I spent so many nights.